Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los secuestradores de una periodista estadounidense capturada en Irak amenazaron con matarla a menos que las fuerzas estadounidenses liberen a todas sus prisioneras en el país. El martes, la cadena televisiva árabe Al Jazeera transmitió una grabación de Jill Carroll, una periodista de 28 años de edad que trabajaba de forma independiente para el periódico Christian Science Monitor. Esta fue la primera vez que Carol fue vista desde que fue secuestrada en Bagdad a principios de este mes. El video no tenía sonido. Al Jazeera dijo que los secuestradores se identificaron como miembros de las Brigadas de la Venganza, desconocidas hasta el momento. Los secuestradores dieron un plazo de 72 horas para que se cumpliera con su exigencia. En otras noticias sobre Irak, 10 trabajadores de seguridad iraquíes fueron asesinados hoy en una emboscada a su convoy en Bagdad. Un ingeniero de Malawi que trabajaba para la empresa de telecomunicaciones Irakna fue secuestrado durante el ataque. Se informó que otro ingeniero de Madagascar desapareció. El martes, hombres armados mataron a balazos a 7 personas que trabajaban en el suministro de alimentos al ejército iraquí. La senadora de Nueva York, Hillary Clinton, afronta críticas de los republicanos por comparar a la Cámara de Representantes controlada por ellos con una plantación. La senadora dijo: "Cuando uno mira la manera en que la Cámara de Representantes ha sido manejada como una plantación, y ustedes saben a lo que me refiero". Los republicanos denunciaron inmediatamente a Clinton por hacer lo que el portavoz de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, calificó de comentario racista. Pero Al Sharpton, que presentó el discurso de Clinton, defendió el comentario alegando que él ya había hecho la misma comparación. Durante el discurso, Clinton también atacó al gobierno de Bush. La senadora Clinton agregó: "Yo predigo que esta administración será recordada como una de las peores que ha gobernado nuestro país". En Afganistán, 22 personas murieron en uno de los peores atentados suicidas con bombas que ocurrieron en el país desde la caída del régimen del movimiento talibán en 2001. Otras 27 personas resultaron gravemente heridas en el ataque al pueblo fronterizo de Spin Boldak. Estos ataques ocurrieron tras 2 atentados suicidas con bombas distintos en poco más de 24 horas que mataron a por lo menos 6 personas, entre ellas un diplomático canadiense. En una declaración a la agencia France Press, un hombre que aseguró hablar en nombre del Talibán negó que ese grupo estuviera vinculado con el ataque de Spin Boldak, alegando que el Talibán no atenta contra civiles. En otras noticias, el gobierno estadounidense se negó a expresar arrepentimiento por el bombardeo de la CIA de la semana pasada en Pakistán. Según trascendió, el ataque mató a 17 personas, entre las que se encontraban mujeres y niños. Estados Unidos no dijo mucho sobre el bombardeo, pero se cree que fue llevado a cabo por un avión Predator a control remoto de la CIA. El martes, el portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, dijo a periodistas: "Estados Unidos claramente valora las vidas inocentes, y es por eso que estamos llevando a cabo la guerra contra el terrorismo". Mientras tanto, funcionarios pakistaníes dijeron el martes que el ataque mató a 5 personas sospechosas de ser militantes. En Líbano, casi 10.000 estudiantes marcharon frente a la embajada de Estados Unidos, cerca de Beirut, para denunciar lo que, según ellos, es una interferencia de Washington en su país. Los estudiantes corearon consignas como "Fuera Estados Unidos" y "Muerte a Estados Unidos". Esta protesta ocurrió 3 días después de que la policía tuvo un enfrentamiento con manifestantes en contra de Estados Unidos durante una protesta más pequeña en el centro de Beirut. Estados Unidos apoyó a los grupos antisirios en Líbano y presionó por el desarme de Hezbollah. Mientras tanto, la embajada estadounidense negó veracidad a un informe publicado en un periódico libanés que decía que Estados Unidos había presionado por la destitución de ministros chiitas, entre ellos 2 de Hezbollah. La embajada dijo que esta historia había sido inventada para generar tensiones en Líbano. En Europa, un senador suizo dijo que ya no cabe duda de que la CIA llevó a cabo actividades ilegales en Europa al trasladar y encarcelar secretamente a sospechosos de terrorismo. El funcionario Dick Marty está dirigiendo una investigación europea sobre acusaciones de que la CIA manejaba prisiones secretas en Polonia y Rumania. Marty también dijo que la culpa era de todas las naciones europeas que ayudaron a Estados Unidos a llevar a cabo sus operaciones secretas. El senador suizo Dick Marty dijo: "Me gustaría que quedara claro que el problema no es solo de Rumania y Polonia. Sería demasiado fácil criminalizar a estos dos países. Creo que la responsabilidad es de toda Europa, que aceptó permanecer en silencio porque sí es cierto que algo pasó en Rumania y Polonia, también pasó algo en muchos otros países, y muchos de ellos ciertamente sabían lo que estaba sucediendo. Y para mí, en una situación así, saber y quedarse callado es tan malo como tolerar que este tipo de actividades sean llevadas a cabo en su territorio". La semana pasada, un periódico suizo publicó el contenido de un memorando egipcio interceptado sobre los centros de interrogatorio de Estados Unidos en Europa del Este y los Balcanes. El memorando había sido enviado por fax desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto a la Embajada Egipcia en Londres, pero había sido interceptado por el Servicio Secreto Suizo y luego entregado a la prensa. En Haití, dos soldados jordanos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas murieron el martes en una batalla a tiros en el barrio pobre de Cité Soleil. Los soldados de la ONU aumentaron las redadas armadas en Cité Soleil en medio de presión por parte de líderes empresariales y funcionarios extranjeros. En Gran Bretaña, el gobierno británico negó veracidad a las acusaciones de que el memorando que detalló una conversación entre el primer ministro Tony Blair y el presidente Bush menciona el bombardeo de la cadena televisiva árabe Al Jazeera. Esta declaración fue realizada al tiempo que el gobierno de Blair rechazaba el pedido de Al Jazeera de tener acceso al memorando. Un portavoz de Blair se rehusó a decir cuál era el contenido de este memorando. Los dos hombres que filtraron el documento, un civil británico y un investigador parlamentario, afrontan cargos por dar a conocer información reservada del gobierno. En Estados Unidos, la Corte Suprema votó para proteger la ley de suicidio asistido de Oregon, que es la única de su tipo en el país, bloqueando una iniciativa del gobierno de Bush que habría castigado a médicos que ayudaran a morir a pacientes con enfermedades terminales. La Corte decretó que el ex fiscal general John Ashcroft actuó de manera inadecuada cuando invocó una ley federal sobre fármacos para perseguir a los médicos de Oregon por prescribir en exceso dosis letales de medicamentos. La ley de Oregon ha sido utilizada para terminar la vida de más de 200 personas. El fallo marcó la primera derrota del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien fue apoyado en su disidencia por los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas. En Nueva Orleans, un juez federal aprobó un acuerdo que obliga a la ciudad a notificar a los residentes acerca de las demoliciones de casas con al menos 7 días de antelación. El acuerdo resuelve una demanda presentada el mes pasado por los residentes tras información publicada en un periódico que indicaba que la ciudad planificaba demoler más de 2.500 hogares sin previo aviso. Mientras tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, aumentó a 2 millones el conteo de personas desplazadas de la costa del Golfo de México debido a los huracanes Katrina y Rita, un aumento de aproximadamente 1/3. La FEMA atribuyó el aumento a un error de información previo. La FEMA dice que paga asistencia para alquiler a más de 685.000 familias, un aumento del 32% con respecto al mes anterior. En otras noticias, el New York Times informa que una evaluación de alto nivel de la inteligencia del gobierno de Bush concluyó en 2002 que la venta de uranio enriquecido de Níger a Irak era improbable. La denuncia de que Irak pretendía comprar el uranio, desacreditada luego, desempeñó un papel fundamental en los intentos del gobierno de Bush para justificar la invasión a Irak. El Times informa que un documento secreto de analistas de inteligencia del Departamento de Estado concluyó que la venta era improbable por varias razones, entre ellas porque habría implicado que Níger enviara 25 remolques de camión de 10 toneladas, difíciles de ocultar, repletos de uranio en un trayecto de 1.600 kilómetros, atravesando por lo menos una frontera internacional. Un funcionario del gobierno de Bush, entrevistado por el Times, se negó a decir si el presidente Bush vio el documento antes de realizar la afirmación sobre Níger en su tristemente célebre informe anual al Parlamento sobre el Estado de la Unión en enero de 2003, más de 10 meses después de que fuera realizada la evaluación de inteligencia. En Washington, el gobierno de Bush se niega a revelar detalles de las reuniones con el lobista Jack Abramoff, actualmente envuelto en un escándalo. El martes, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, reconoció que Abramoff mantuvo algunas reuniones a nivel de personal con funcionarios de la Casa Blanca, pero no dijo con quién se reunió Abramoff, a qué intereses respondía o cómo tuvo acceso a la Casa Blanca, al decir a los periodistas: «No realizaremos indagaciones al azar». Abramoff se declaró culpable este mes de conspiración, fraude postal y evasión de impuestos como parte de un escándalo de corrupción que implicó a varios legisladores republicanos y a sus colaboradores. En Texas, un ex infante de Marina de 55 años de edad fue arrestado por haber eludido el servicio militar en la guerra de Vietnam. Ernest McQueen, cuyo nombre de nacimiento es Ernest Johnson Jr., escapó de su base militar de Carolina del Norte en 1969, hace más de 36 años. McQueen dijo el lunes al Fort Worth Star-Telegram que su deserción fue motivada por la noticia de la masacre de civiles vietnamitas en My Lai, por las crecientes protestas contra la guerra en Estados Unidos y por las historias perturbadoras que escuchó de los infantes de Marina que regresaban de la guerra. McQueen dijo: «Simplemente decidí que no quería participar en la matanza de nadie. Es tan simple como eso». McQueen se encuentra actualmente en una prisión en Texas. Podría afrontar hasta 3 años en prisión. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.